Yo, una de las últimas obsesiones que tengo es tratar de entender la política de la ciudad de Buenos Aires. Sinceramente, una de las últimas obsesiones que tengo. Y mucho más cuando hoy escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta hablando desde Viena, ¿sí? Y de algún modo cuestionando al presidente o desafiándolo. Cosa que mañana va a terminar, entiendo, en una reunión en Olivos a las 10 de la mañana, según nos estaba contando Gis en las noticias. Pero hay alguien que sabe mucho de Horacio Rodríguez Larreta, porque hace años que lo tiene en estudio y que denuncia sus prácticas, así como antes denunció las Mauricio Macri. Él es un porteño de ley, yo lo jodo con eso. En realidad estoy hablando de Juan Carlos Junio, secretario general del PSOL, del Partido Solidario, a quien, bueno, queremos mucho y siempre prestamos oreja y atención, porque nos ayuda a entender un electorado muy complejo y una ciudad muy compleja como la de la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto saludarte y que me des tu mirada, ¿no? Tus impresiones después de la conferencia de prensa hoy de Horacio Rodríguez Larreta, junto a Santilli, y esta suerte de desafío a lo que ha sido una decisión de política sanitaria del gobierno nacional. ¿Cómo lo ves vos? Sí, vos decís dos cosas, la conferencia de prensa y un desafío. Sobre el desafío está claro que ha crecido en virulencia el desafío y se van corriendo los velos de algún modo que lo mediatizan, ¿no? Estamos ante una situación de fuerte enfrentamiento. Y lo de la conferencia de prensa, en ese sentido tengo que decir que en eso, del marketing y las conferencias de prensa, son buenos, ¿no? Son conferencias de prensa sin un solo periodista que le repregunte nada ni de ningún otro medio opositor. Parece ser que tanta libertad de prensa, pero los cinco que hablaron son cinco periodistas de medios de comunicación totalmente afines al gobierno de Rodríguez Larreta. Quiere decir que los otros ni ingresaron a la conferencia de prensa. Primera salvedad. Segundo, efectivamente, yo creo, Roberto, que si no nos remitimos a la declaración de Juntos por el Cambio de hace una semana, que fue una declaración que firmó Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Vidal, Pichetto, Bullrich, o sea que es la declaración orgánica de la fuerza política, creo que no podemos entender. Y allí lo que dice, en definitiva, el PRO, y Juntos con el Cambio, es que todo esto ha fracasado, las políticas del gobierno. Después Bullrich llamó a resistir frente a ese fracaso y a boicotear, ¿no es cierto? Y que todo el sistema de vacunación es un fracaso, y hoy lo reiteró el jefe de gobierno. Entonces yo lo que veo, francamente, podemos ver el tema de la escuela, el tema de la presencialidad, el tema de las Fuerzas Armadas, en todo caso lo podemos ver, pero yo creo que acá lo que ha crecido es un enfrentamiento político. O sea, se ha incorporado el tema de la pandemia a un dispositivo político de desgaste del gobierno nacional, de echarle la culpa al gobierno nacional de la situación de la crisis económica de la cual ellos son muy responsables, y fundamentalmente echarle la culpa de las consecuencias de la pandemia, que ha entrado en una fase que, como todos sabemos, es gravísima. Ha entrado en una fase que tiene elementos trágicos, porque inevitablemente crecen y van a crecer la cantidad, si crecen la cantidad de contagiados, crecen la cantidad de muertos. Yendo a la conferencia de prensa, dos palabras. Primero, el jefe de gobierno soslaya algo elemental. Una verdad, que la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en la peor del país. Que pasó de tener en la fase anterior 1.500 casos, en la situación más extrema, a tener 3.500. Ahora estábamos en 2.800. Y eso lo subestima totalmente. Y segundo, nadie le cree lo que dice de la estadística de la situación del sector sanitario de nuestra ciudad. Porque desde Velocopit, que es un jefe de la medicina privada, a los sindicatos a los que les creo, ¿no es cierto?, a los trabajadores de la salud, que muchísimos hospitales están al borde del colapso. Por lo tanto, él subestima eso y trabaja con el marketing montándose en una situación que es real, que es la fatiga que hay en nuestra ciudad y que hay en todo el país, ¿no? Y entonces montándose en eso desafía abiertamente al gobierno. Pero lo cierto es que el AMBA, pero particularmente nuestra ciudad, es el epicentro de la pandemia en el país. Tenemos un sistema de salud al borde de la saturación, y entonces lo que hace el presidente de la Nación, yo coincido plenamente, es aplicar en la práctica eso de privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos. Trata de no lastimar la economía, el sistema productivo, el trabajo de la gente, por eso pone el acento en la nocturnidad, pero para eso es el presidente, para eso fue votado, para tomar decisiones con la determinación que la tiene que tomar un presidente de la Nación. En una palabra, yo lo de Rodríguez Larreta lo veo en ese marco de medrar con la pandemia. Lo digo con toda responsabilidad. Claro. Estamos hablando con Juan Carlos Jumio, secretario general del Partido Solidario, presidente del Partido Solidario en la ciudad Cava, lo conoce muchísimo, porque hace tiempo que lo analiza a Rodríguez Larreta, a sus políticas, también al macrismo. Y la pregunta que te hago ahora, Juan Carlos, es, ¿qué pasó con ese matiz que ofrecía Rodríguez Larreta frente al macrismo duro de Bullrich y Macri, ¿no? ¿Qué pasó con el macrismo civilizado? ¿Se empezó a desdibujar, se desgrana, se diluye? ¿Qué pasó? Bueno, vos sabés que me escuchaste en otros medios hace meses y ahora, en los últimos tiempos, que yo nunca creí en ese matiz. Si bien yo creo que en todas las fuerzas políticas, y en el PRO también, y en Juntos por el Cambio también, hay fracciones, hay efectivamente matices, y hay disputas internas, incluso pueden ser duras esas disputas internas, pero lo central es que no tienen diferencias entre Mauricio Macri, entre Bullrich, entre Rodríguez Larreta, entre Pichetto. En definitiva, fueron juntos y van a seguir yendo juntos contra el gobierno nacional y contra el Frente de Todos. Son ideológicamente una unidad y representan a los mismos intereses económicos. Y si vos, si tenemos en cuenta quién plantea permanentemente que él es bueno, que es una paloma y los otros son halcones, es el Clarín y la Nación, todo el tiempo lo presentan como un hombre moderado, serio, responsable, ¿no es cierto? Y diferencian en todo caso de Patricia Bullrich, a la que igual defienden también. Por lo tanto, creo que lo que pone en rojo vivo todo es precisamente que la pandemia ha crecido violentamente. Y, claro, y en consecuencia, las autoridades políticas tienen que tomar medidas más drásticas. Y entonces toda esa pátina de gente buena, de buen discurso, de moderación, creo que se cae, ¿no es cierto? Creo que hay una cuestión muy de fondo de que están utilizando la pandemia, para mí, dispositivo político para desgastar al gobierno y no valoran la vida de la sociedad en su justa medida. Al contrario. Ahí te hago otra pregunta que tiene que ver con la ciudad. Punto de referencia cultural de una cultura progresista durante muchos años, ¿no? Digo, la verdad que hablar de la ciudad de Buenos Aires es hablar de un gran despliegue de arte, un gran despliegue de ideas, una cosa luminosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que en todos estos años la ciudad haya quedado en manos de gente que es políticamente tan conservadora, y estoy siendo amable, ¿no? O de derecha abierta. ¿Qué fue lo que pasó? O si, ojo, también te voy a preguntar si eso no está en algún tipo de declinación, según las últimas elecciones, los porcentajes, las reacciones, las protestas. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando? Mirá, la ciudad, nuestra ciudad tiene un 50% de gente de clase media, y después un porcentaje de un 13-14% de ricos. Después hay una parte de clase media-baja, que una parte de la clase media-baja está en lo que ahora se tipifica como sector vulnerable, o sea que puede caer hacia el 22% de pobres que hay en la ciudad, 750.000 personas que son técnicamente pobres según los datos de nuestra propia ciudad. Ahora bien, el avance de la derecha en el mundo y en el país y en la ciudad ha tenido efectivamente un resultado, el avance cultural en materia de valores, que está fundamentado esencialmente en los sectores medios, aunque también en algunos sectores populares, ¿no es cierto? Eso ocurrió. La reserva cultural progresista que vos decís, yo francamente creo que sigue existiendo, y no es allí donde hemos tenido principalmente la derrota. Es más, creo que eso es un gran reservorio y tiene vigencia, pero sí en algunos sectores medios que conformaban el campo progresista y que en la opción peronismo, antiperonismo, progresismo, Juntos por el Cambio, ellos lograron atraer lo que los encuestadores llaman fluctuante, un porcentaje de ese fluctuante lo llevaron a traer ellos sobre la base de ciertos avances en materia de valores culturales que no podemos negar que los han tenido. Y han logrado relativizar sus fracasos, ¿no es cierto? Ellos tuvieron, por ejemplo, una política muy represiva en la ciudad, aquello que se dio en llamar la Unidad de Control de Espacios Públicos, la USEP, que reprimía a los pobres y qué sé yo, que lo dirigía el famoso Pepín, ese era el jefe de la USEP. Y así, Pepín Rodríguez Simón. Sí, efectivamente, sí, se lo leía Rajendorfer, que él descubre estas cosas, Rajendorfer. Y después ha tenido por ejemplo, el presupuesto de educación y de salud, que son valores de la clase media progresista y del progresismo en general, han bajado los porcentajes de participación en el presupuesto drásticamente. Sin embargo, con su prédica ideológica han logrado que ese sector fluctuante, ante la opción, en definitiva, una parte de ese sector se incline hacia ellos. De cualquier manera, francamente, yo creo que con todas estas maniobras oportunistas de la pandemia, por más marketing, francamente creo que tengo mis dudas de que esto que hoy hizo el jefe de gobierno contacte con el sentido común de la sociedad, porque también creo que la sociedad va a comprender que hay una situación muy grave, por lo menos una parte. Yo confío en que eso va a ocurrir y que estas maniobras que está haciendo Rodríguez Larreta no tengan el eco que ellos esperan, y en cambio sí, creo que la sociedad va a valorar la actitud del presidente y del gobierno nacional. Francamente, yo tengo, en ese sentido, tengo algunos matices con otros que, al ver la campaña abrumadora de los medios de comunicación, a veces daría la impresión que lo que dice La Nación y el Clarín es lo que toda la sociedad, una gran mayoría de la sociedad, va a tomar, y la verdad no es así, ¿no? No es así, si no, no sería presidente Alberto ni vicepresidenta Cristina, y así, claro, y así de seguido, ¿no? Pero bueno, tenemos una situación, una ciudad así de compleja, eso es cierto, y por eso tenemos un gran reto. Yo creo que tenemos que recuperar nosotros la ciudad, y tengo esperanza que en el 2023 lo vamos a lograr. Está Giselle Tepper, que te quiere hacer acá una pregunta. Gise. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, recién decías varias cosas que quería tomar para llegar a la pregunta. Por un lado decías que de alguna manera el macrismo muchas veces está beneficiado por la falta no solo de repreguntas, sino directamente de preguntas, y sin embargo vienen siendo el discurso del diálogo, ¿no? Y un poco jugó con esto Larreta diciendo, bueno, a partir de ayer se rompió esta manera de trabajar. La pregunta que te hago es, hoy había muchas personas viendo el lanzamiento de su plataforma presidencial, de manera encubierta, por supuesto, de Larreta. ¿Crees que un Larreta como presidente de la Nación, en caso de llegar alguna vez, puede ser más dañino que un Mauricio Macri? Y sí, la pregunta es una pregunta endiablada, la tuya. Porque más dañino que Mauricio Macri es tener una gran imaginación, ¿no? Claro, claro. Pero sí, porque es más inteligente y sutil, ¿no es cierto?, que Mauricio Macri, y tiene la misma ideología y responde a los mismos intereses económicos, porque las ideologías en realidad están enlazadas con determinados intereses económicos. Y, por ejemplo, no ha trepidado en ningún momento con romper el sistema de negocios en la ciudad de su mentor principal, que es Mauricio Macri. Él ha seguido, más que nada, todos los grandes negocios inmobiliarios. Y ahora quiere consumar el más grande de todo, que es el de la Costanera. Sí. Por lo tanto, si me apretás, como decía el recordado David Viña, si me apretás, te tengo que contestar por un sí o por un no, te diría que sí, que es más peligroso. ¿Y crees que es más peligroso? ¿Lo ves en ese camino? Pretendiendo ese camino, no digo que llegue, ¿no? Pero... No, está claro que pretende ese camino, y está claro que una gran parte del establishment está lo apoya en ese camino, porque está claro que la de Mauricio Macri es una figura desgastadísima y no puede competir en la presidencia de la nación con éxito, por más que él se empecine, ¿no? Así que creo que la gran esperanza es él, porque tampoco es Carrió la envenenadora, tampoco tiene posibilidades presidenciales. Vidal podría ser, pero perdió la provincia de Buenos Aires por guarismos descalificantes. Bueno, podrían inventar otro, porque ellos tienen un gran poder, pero por ahora lo que decían los muchachos sobre el caballo del comisario es él, es Rodríguez Larreta, sí. Efectivamente, uh-huh. Y lo van a tratar de sostener todo lo que puedan como candidato para el 2023, y van a disputar fuertemente el 2021, ¿no? Porque por ahora tenemos que pensar en el 2021, que es determinante, ¿no? Juan Carlos, ¿vos crees que el gobierno del Frente de Todos explicó lo suficientemente bien lo macrista o la herencia macrista como para que haya sectores de la sociedad para ayudar a ciertos sectores de la sociedad a avanzar en la comprensión política de lo ocurrido? Digo, una cosa es sentirle en el cuerpo la crisis, y otra cosa es que alguien además te la explique, digamos, ¿no? ¿Vos crees que se hizo lo suficiente en ese punto, o se pensó en que era detenerse en el pasado y que había que mirar para adelante? Me interesa tu mirada sobre eso. Sí, yo creo que... coincido en que puede haber sido insuficiente, ¿sí? Para no repetir, creo que pesó aquello de no repetir lo mismo que hicieron ellos de la herencia recibida. Ellos lo lograron imponer lo de la herencia recibida como un valor, efectivamente, en una buena parte del país, ¿no? Del sí. país. Y puede ser que para no repetir esa misma conducta puede haber habido una actitud que no tuvo la determinación que había que haber tenido acerca de esta fenomenal y fatal herencia que recibimos del gobierno Mauricio Macri, que generó una destrucción social y económica obvia, evidente, y que estamos pagando y seguiremos pagando por muchos, pero muchos años. Pero con la misma franqueza que creo que efectivamente tendríamos que, en todo el tema comunicacional, superarnos a lo que tenemos, ¿no? Superarnos ahora mismo. Creo que tenemos efectivamente insuficiencia. Yo no soy un especialista, lo son ustedes, y en general los especialistas nuestros, como ustedes en materia de comunicación, tienen críticas. Yo también eventualmente las tengo, pero no dejemos de ver que, aunque nos superemos, ellos son los dominantes de los medios. Discúlpame que puede ser obvio, pero por más que nos superemos, ellos en ese sentido nos van a batir. Ellos siempre van a tener esa ventaja de poder, porque es una ventaja de poder mediático, y tienen una ventaja de poder mediático y tienen el poder económico real. Claro. Ni más ni menos que esos dos factores, y ellos potencian esos dos factores, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que seguir revisando el sistema comunicacional. Se habla mucho de los ministros, es probable que en ese sentido tengamos carencias, ¿no?, para comunicar las políticas del gobierno. Pero vos fíjate una cosa, que del ejemplo que quiero dar, ¿no? quien es muy buena comunicadora, a mi juicio, es Cristina. Y sin embargo, la estigmatizan siempre, ¿no? Lo de Cristina, cuando intervino hace un mes en el tema del juicio a ella. Dólar Futuro, claro. Dólar Futuro. Fue sí. una pieza extraordinaria, para mí histórica, de pasar a la ofensiva de denuncia argumentada, una hora sin un papel, en fin. Y sin embargo, la estigmatizaron. Entonces, creo que tenemos que resolver mejor el tema de la comunicación, pero nunca perder de vista que si salimos de un 6, si alguien lo califica de 5 o 6, no sé, y vamos a un 7 o un 8, igual estamos, aunque mejoremos, estamos 9-1. Total. Porque esa es el dominio que ellos tienen de los medios, ¿no? La última que te quería preguntar yo, Juan Carlos, y tiene que ver con contexto regional, lo ocurrido en Ecuador. Tengo una buena noticia, me la dio Gise hace un ratito, no más, y esa buena noticia es que finalmente la Corte Suprema de Justicia de Brasil autorizó a Lula a competir el año que viene. Esto es calentito, esto es de hoy, hace un rato, no más. ¿Qué pasaría si el gobierno de los Fernández, a mí me gusta decirle el gobierno de los Fernández, no estuviera? ¿Vos crees que esto decanta para más derecha, para la ultraderecha o no? ¿A un gobierno mejor, revolucionario, ¿para dónde? Si no tuviéramos este gobierno en la Argentina, ¿para dónde crees que estaría virando la orientación política del país? A ver si te entiendo. Si hubiéramos sido derrotados, vos decís, en el 2019... y no tuvieron... No. Yo te digo, si hoy no estuviera el gobierno de los Fernández, no lo del 2019. Viste que creció como una corriente de desencanto, Guillermo Moreno, hay varios que están agitando el parche de que este es un gobierno socialdemócrata tibio o timorato, sí, y que no avanza en las transformaciones profundas, estructurales. Sí. Bueno, si no estuviera este gobierno, ¿vos crees que avanzaríamos a un gobierno revolucionario o decantaría a un gobierno de centro-derecha o de ultraderecha a esta altura del partido? Mirá, a mí los gobiernos revolucionarios en la historia de la humanidad siempre me simpatizaron. Más que nada cuando son revoluciones populares. Pero la verdad, con la misma franqueza, te tengo que decir que no veo que haya condiciones históricas, ni siquiera en América Latina, no solo en la Argentina. Segundo, una cosa es Guillermo Moreno, que es una expresión anacrónica, y otros sectores que están en el frente, en nuestro frente, en el frente de todos, que tienen una postura crítica en el sentido que vos señalás, ¿no? Y que lo califican de tibio, socialdemócrata. Yo eso lo respeto, ¿no? Porque en el frente de todos hay corriente que tienen el derecho de pensar eso y tener una actitud más crítica, y eso creo que potencia incluso la diversidad, porque también hay otros sectores en el otro polo del frente de todos que ya sabemos que son sectores centristas o de centro o en fin, no quiero calificar pero se entiende, estereotipar. Ahora sí. yo creo que tenemos una desventaja notable para los sectores progresistas, que es que no tenemos la posibilidad de la movilización social y popular. Y eso es una desventaja que desgraciada, pero que la tenemos que asumir, porque la movilización social y popular, que no es solamente ir una vez a Plaza de Mayo o ir todos los días, sino que es a lo largo y a lo ancho de las plazas del país, de las escuelas, de las universidades, de las fábricas, que haya un gran protagonismo popular, y eso inficiona en el sentido positivo todo a un gobierno popular, a este y a cualquiera. Ahí tenemos tenemos un problema que es muy difícil de resolver. En todo caso, para terminar, yo creo que el gobierno, nuestro gobierno, ha logrado, por ejemplo, cosas muy importantes, incluso en el plano parlamentario, a pesar de no tener la mayoría, no solo la ley de solidaridad, muchas otras, Vos fíjate que yo doy el ejemplo del decreto del presidente, inesperado y sorpresivo, sobre declarar de interés público a los medios de comunicación, y que, en definitiva, lograron que lo acaten todos menos Clarín. Sí. Bueno, pero eso lo que demuestra no es que fracasamos. Lo que demuestra es que fue una gran decisión, importante, y que no logramos, porque una parte de la justicia está con el poder real, no logramos todavía derrotar a Clarín. Entonces yo, francamente, creo que hay que cerrar filas alrededor del gobierno, te digo la verdad, lo cual no quiere decir que hay que ser acrítico. Nunca hay que ser acrítico, ni ahora tampoco, pero la verdad creo que hay que cerrar filas. En todo caso, y termino, con las grandes corporaciones en temas como, por ejemplo, precios y salarios, que es determinante, siempre y en este momento más, creo que hay que tener una determinación muy fuerte para poder resolver este tema de los precios, porque eso es lo que termina nutriendo a la pobreza y el deterioro de la vida de la sociedad, y se resisten claramente a que el Estado intervenga en la potenciación de la tasa de ganancia, que es lo que a ellos les interesa. Claro. Mira, tengo una para contarte ahora y quiero ver tu reacción nada más. Dice Carlitos Tevez, se presentó ante la justicia para no pagar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Argumenta que es confiscatorio. La causa cayó en el juzgado de la doctora Rita Ailán, según confirmaron fuentes judiciales. ¿No era jugador del pueblo? Che, ¿Qué pasó contigo? La verdad que pasa. Sabía, pero te escucho y me revela, sí, porque si esos grandes empresarios que tienen 500 millones de dólares, 200 millones de dólares, y esa mezquindad de no querer pagar $1 millón, y en vez de 500 millones de dólares van a tener 499 y no quieren. Sí, sí, sí, no le va a cambiar nada. No, pero un ídolo popular, sí, que tenga una actitud equivalente a lo de los grandes oligarcas, a lo de los grandes millonarios, la verdad que es doloroso, ¿no? Es doloroso, es penoso. Es doloroso. Y del pueblo no tiene nada ese muchacho, solo la camiseta de Boca, que eso sí, pero del pueblo no tiene nada. Juan Carlos, te quiero agradecer muchísimo esta participación aquí en este Fuerte al Medio. Sabes cómo te quiero. Vamos a estar seguramente mañana hablando de nuevo. Así que te mando un fuerte, fuerte abrazo y gracias por la generosidad, como siempre. No, gracias por la llamada tuya y de la compañera. Hasta pronto. Dice él. Hasta mañana, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, presidente del Partido Solidario en la CABA. Bueno, nos dio algunas pistas para comprender qué es lo que ocurre con esta ciudad, ¿no? Tan querida, pero a su vez que tanto nos produce, ¿no? Tanta perturbación nos produce a los que nos consideramos además federales, ¿no? En un punto, porque no importa si naciste en la capital federal, si naciste, pero nosotros somos profundamente federales o intentamos tener un pensamiento federal. Pero bueno, gobernada por la derecha ya hace muchos años, nos preguntábamos por qué esta derecha se ha anclado tan fuertemente acá, y bueno, Juan Carlos nos ha dado pistas, nos ha dado también sus generosas evaluaciones sobre lo que pasa con la ciudad. Y después creo que es uno de los que más conoce a Rodríguez Larreta, y allí lo ha expuesto, ¿no? Mirá lo que es un tipo que mira interesantemente la política. Mirá, yo hoy hice una editorial sobre este tema y no me había dado cuenta. Lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, yo dije, bueno, es el empleado atemorizado de Macri, ¿no? Pero eso estaba en un documento, que es verdad, es un documento que se dio a conocer hace 10 días atrás. Allí estaba todo, ¿eh? Y en ese documento se veía que el jefe de esta asociación es Macri, y que Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta son dos expresiones de lo mismo, ¿no? Que eso está, es un bloque homogéneo, y que los matices son una anécdota. En el fondo es un bloque ideológico con intereses políticos, con intereses económicos, y que tiene por objetivo tratar de dañar al gobierno del Frente de Todos Pero fundamentalmente las posibilidades de la economía en un modelo que no sea el neoliberal, ¿no? Dañar las posibilidades de otro modelo, un modelo nacional, popular. Así que bueno, nada, de todo eso estuvimos hablando con Juan Carlos Junio, les decía, un porteño